ilusión. Le dice muy apurada, bésame en este rincón. Y el novio le dice, espera, caramba, deja que pase la gente. Que mirada callejera, son miradas imprudentes. Que mirada callejera, mamá, y son miradas imprudentes. Como quiera que me bese, mi amor, si la gente está mirando de allí, esperemos un momento mejor, que quiero besarte así. ¿Cómo? Así, así, así, así. Espera que te niegue, mi amor, estos besos que son para ti. Esperemos un momento mejor, que quiero besarte así. Oh, niño. Así, así, así, así. Mirando de allí, esperemos un momento mejor, que quiero besarte así, como así, así, así, así. Nunca esperé que te niegue, mi amor, estos besos que son para mí. Esperemos un momento mejor, que quiero besarte así. A ver, ¿cómo? Así, así, así, así.